el que la conoce y la mira, ay, ay, se vuelve loco por ella y dice, ¡uh! Cantemos todos y aparará. Así, patapá. Repítanlo así, parará. Así, patapá. A todos gustará, parará. Así, patapá. Vamos una vez más, parará. Así, patapá. Ahí va, ahí va. Así, patapá. Todas las pata, fiestas que en México así, hay, pata pata, pata pata va a bailar. Así, pata pata. Ella es la reina del go-go. Así, pata, y toda la gente grita cuando la ve bailar. Cantemos todos y a parar.